venga, que ya está aquí la Ambernía. ¡Bebe, José! ¡Ya es hora! Es hora de la tajuga. Vamos a ver la cachorra, qué tal leche da, si ha dejado el borjato. No era para tanto lo de la novia. No se ha portado mal la novia de Nando, no. La cachorra parió un jato, la Macarena una jata. Si tú no bajas la leche y no nos quites las natas, qué bien parece aquel árbol con las hojas hacia arriba. Mejor parece la leche con la nata por encima. ¡Qué bueno está! San Antonio te cuide las vacas. Gracias.